tema de evadir el metro. Está bien, pues sí está subiendo el pasaje, weón. Como que no hay ningún reajuste. Como que la gente no alcanza para nada, weón. Es la única forma de manifestarse al final. Y que al fin y al cabo, igual el alza de los pasajes no responde como al sistema o el sistema de transporte que está ahora, pues, porque efectivamente una de las críticas que tú pagas dos veces, pues, porque la subvención ahora que está por la ley actual, hay una subvención al transporte, pues, ¿cachai? Que supuestamente se amarran por la weá del, saca eso, del pase escolar, ¿cachai? Que es como la diferencia que le dan a los privados, porque al fin y al cabo una concesión, pues, ¿cachai? Entonces los locos igual ganan dinero, pues, por ejemplo, no sé, pues la 3 y la 6 le hicieron en base a eso, pues, ¿cachai? Que los locos hasta, puta, como 6 años van a recibir todos los ingresos de metro, los reciben ellos. Tanto sea el pasaje como esta subvención, pues, ¿cachai? Entonces que le suban el pasaje no condice con estas weas que están atrás y que no informan tampoco. Porque está la ley, pero el acceso a ella es súper complejo porque es sumamente normativo y si no entendís lo que está diciendo, no vais a entender al fin y al cabo lo que se supone y cómo te están cobrando. Entonces ahí la evasión sí responde, porque tampoco ya te suben los pasajes, pero también el sueldo no te lo suben, ¿cachai? Y los ingresos siguen del mismo nivel. Y ahí también responde a otra wea, que en Chile el nivel de vida o el costo de vida es muy alto, en ese sentido. Y es un cuestionamiento, pues, que efectivamente queréis ser un país OCDE, ¿cachai? Donde cobráis como un país OCDE, pero no tenéis los ingresos de un país OCDE. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Y efectivamente eso también se marca en un descontento social, en el sentido que tocáis una parte súper compleja, porque es transporte básico, que es un transporte público, no estáis hablando de Uber o otras cosas. Entonces, que es una weá que te va a afectar el bolsillo constantemente, y sobre todo, no se me está leyendo que es como un 15% de los ingresos que tú tenís, se van en transporte público, y solo contando ida y vuelta, pues, ¿cachai? Y es como, y también responde a otra weá, pues, que onda, como que todos critican la evasión, pero no critican, por ejemplo, los locos de Las Condes que no quieren un metro al lado, pues, ¿cachai? Y la gente que va a trabajar ahí son gente de la periferia, pues, pero no como weón, reclamáis porque están evadiendo y toda la bola, pero como para otras weas, como que se usa ya la gente, pues. ¿Y qué opinas del corte de carabineros? O sea, yo siento que es la técnica que siempre ha tenido, pues, ¿cachai? Que la represión siempre ha sido la forma, y no solo la represión, la violencia siempre ha sido el primer acto de respuesta que ha tenido el Estado para todo, pues, ¿cachai? Se entiende no solo en el que te vayan a golpear y todo, sino que estén en las calles, pues, ¿cachai? Que es una weá visualmente, ¿cachai? Es súper abrupta, pues, y que ahora actualmente nadie se cuestiona eso, y como, weón, ¿por qué hay tantos pacos en la calle? Pues, ¿cachai? Y en la forma que actúan y cómo ellos también cómo funciona saltar, pues, ¿cachai? Porque son sumamente prepotentes, ¿cachai? Creyéndose que tienen un poder que efectivamente se lo dieron, pues, ¿cachai? Y al fin y al cabo, ya tener la imagen acá constantemente es súper abrupta y súper drástica y es súper agresiva, pues, ¿cachai? Y encuentro que más, como su actuar en sí responde a cómo son las políticas estatales actuales. Y además que es súper complejo estando en un periodo democrático, ¿cachai? Que tenga el mismo actor que fue en dictadura. Sí. Que efectivamente tenía un periodo de excepción, ¿cachai? Donde más que se entienda, está en un periodo autoritario, ¿cachai? Y donde la violencia ahora es casi la misma que está en ese proceso, que supuestamente ahora el otro cuestionamiento es que las personas que ahora están en el poder criticaron y cuestionaron y estuvieron en contra de la dictadura, pero siguen con las mismas lógicas por dentro.